mañana tu kikiu. Los primeros sábados de cada mes, Feria del Encuentro. Actividades durante toda la tarde. Orgánica y orgásmica. Feria del Encuentro. Para una economía afectiva, creativa, liberadora, sin aditivos, ni conservantes, ni conservadores. Feria del Encuentro. En la Plaza Giordano Bruno. A partir del mediodía y hasta que caiga el sol en Neuquén y Honorio Pueyrredón. www.feriadelencuentro.com.ar. Si llueve, se hace el tercer sábado del mes.